Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el espacio de la música ecuatoriana tradicional, donde escucharemos las nuevas canciones del recuerdo, pero también les damos espacio a las nuevas voces. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa, quien les habla, y les estaremos acompañando durante una hora. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Por una infección en la garganta no pudimos acompañarlos en estas semanas, pero ya que estamos de vuelta es mejor que escuchemos lo que más quieren oír, la música ecuatoriana. Hoy iniciaremos junto a Widdinson y el tema Dos Mujeres. No puedo, yo quiero. Les amo a las dos, dos, tres y... esta fue la bomba Dos Mujeres en la voz de Whittington. Whittington Serrano comenzó su carrera artística en 1991, y si bien se lo reconoce por sus temas en boleros, baladas y tecnocumbias, también se atreve a experimentar con música nacional, como este tema, Hasta el Rock, en la colaboración con Chaucha Kings. Por su versatilidad y carisma es que se ha afianzado en los escenarios en estos 26 años por los que Whittington dice que siente un gran honor y responsabilidad. Basta de echar y continuemos con un mosaico de pasacalles junto a Anita Lucía Proaño. Y si me olvidas solito, bailando me hace recordar, pasacalles ecuatorianos, para ti con amor. Mañana cuando yo de aquí me aleje, y si preguntan qué esperas de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón. Hay que descanso para siempre eterno, donde no existe ruido ni rencor. Si has de memoria o de mí no sepas, por algo siempre me han de recordar. soledad. La bella tierra en que nací, que es mi felicidad. Y si te vas, nunca te olvides de tu tierrita querida. ¡Vuelve! ¡Vuelve! La bella tierra. Y esta fue Anita Lucía Proaño y un mosaico de pasacalles para seguir alegres en esta nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Anita Lucía Proaño nació en Riobamba. Ella empezó a cantar en reuniones familiares, pero fue en su escuela donde encontraron el talento innato de ella. Su profesora de música en la primaria 17 de agosto fue quien pulió la voz de Anita Lucía Proaño, para luego pasar a cantar en Radio Roxy los domingos, donde la gente le empezó a encantar sus interpretaciones y la pedían constantemente. Incluso Eda se escapaba de casa para ir a cantar. Ahora se viene Pepe Jaramillo y Casa de Texas. Pagar tu poca lealtad con olvidarte es muy justo. Si cambiarme fue tu gusto, dejarte es mi voluntad. Si cambiarme fue tu gusto, dejarte es mi voluntad. No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar. No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar. En las boticas ya venden remedios para olvidar. En las boticas ya venden remedios para olvidar. Ya tienes casa de Texas, ya tienes donde vivir, ya tienes otro cariño a quien hacerte sufrir. Ya tienes otro cariño a quien hacerte sufrir. Tu cariño y mi dinero se acabaron tas con tas. Tu cariño y mi dinero se acabaron tas con tas. Si más hubiera tenido, me hubieras querido más. Si más hubiera tenido, me hubieras querido más. No digas que aún me quieres, ni digas que me has querido, ni más bien que me has mentido. Como mienten las mujeres, no digas que aún me quieres, ni digas que me has querido, ni más bien que me has mentido, como mienten las mujeres. Ya tienes casa de Texas, ya tienes donde vivir, ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. No digas que me has querido, ni digas que aún me quieres, ni más bien que me has mentido, como mienten las mujeres. No digas que me has querido, ni digas que aún me quieres, ni más bien que me has mentido, como mienten las mujeres. Ya tienes casa de Texas, ya tienes donde vivir, ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Ya tienes otro cariño a quien hacerle sufrir. Y ese fue el albazo Casa de Teja en la voz del recordado Pepe Jaramillo, que a muchos de nosotros nos trajo a memoria muchos recuerdos. Pepe fue hermano de Julio Jaramillo y, como no puede ser de otra manera, un guayaquileño madera de guerrero. Por eso le dedicó a la Perla del Pacífico varios temas, pero lo que más le gustaba a la gente eran sus pasillos, por lo que se ganó el seudónimo del Señor del Pasillo. Pepe fue una de las personas que motivó a Julio a inclinarse por el canto al ser su hermano mayor. Que siga la música con Julio Jaramillo y Como se adora el sol. ¿Qué quieres que te cante, mujer idolatrada, mujer la más amada por este trovador? Si ya no tengo aliento, enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. Confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, como se adora el sol. En cambio no quisiera saber que me aborreces, quisiera una y mil veces morir con mi pasión. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahora tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas que guardaré rencor, solo en silencio sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás flor de pasión, que te he querido mucho como se adora el sol. Y este fue el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, con Como se adora el sol. Un lindo tema como para recordar esos amores que tanto nos inspiran y en ocasiones no podemos olvidar. Nada mejor que enamorarnos con nuestra música nacional, ¿verdad, amigas y amigos? Este tema fue compuesto por el argentino Hilario Cuadros. Julio Jaramillo lo hizo pasillo para integrarlo al álbum Pasillos para el Mundo del sello Onyx, uno de los discos que le sirvió al guayaquileño para conquistar el mercado nacional e internacional. Estas canciones le sirvieron para hacer duetos con artistas de la talla de Alcia Costa. Ahora se viene Solo por tu amor en la voz de Hugo Sánchez. Thank you. a vos tenés cautivado por tu querer. Porque bien lo sabes, Cholita, que yo no iré sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir. Para allá vivir, juntitos los dos, en una chocita junto a mi viejo Cholita linda, que solo por ti mis padres dejé, por seguir ya vos tienes cautivado con tu querer. Para el Ecuador y el mundo entero, Hugo Sánchez te canta. Yo quiero saber si tu corazón estará con otro, Cholita linda. Yo te lo entrego para preparar mi viaje final, porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer. Si tú me quieres, Cholita, como debe ser, yo pongo rendido a tus plantas todo mi querer. Solo con tu amor no puedo vivir, porque bien lo sabes, Cholita linda, cuánto te quiero. El cielo es azul, la vida feliz, y el sol brilla siempre más luminoso por tu querer. Porque bien lo sabes, Cholita, que yo no miré sin llevarte a vos a mi casa para allá vivir. Para allá vivir, juntitos los dos, en una chocita junto a mi viejo Cholita linda, que solo por ti mis padres dejé, por seguir ya vos tienes cautivado con tu querer. Este fue Hugo Sánchez, una joven voz con el albazo Solo por tu amor. Hugo Sánchez nació en Cotacachi y desde su niñez interpretaba canciones de música nacional y en el colegio cantaba junto a sus amigos. En Entre Cuerdas y Tambores damos espacio a estas jóvenes promesas y esperamos seguirlas escuchando. Bueno, la primera parte del programa está a punto de terminar, pero antes vamos a escuchar al trío Martino y el Aguacate. Solo encanto y mi ilusión.

Estamos de vuelta con Entre Cuerdas y Tambores, amigas y amigos. Llegamos a la segunda parte de nuestro programa, en donde conoceremos a un artista con una gran trayectoria en la música ecuatoriana. A la cantante que escucharemos es Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, y su primer tema es El Paisano junto a Héctor Jaramillo. Yo soy paisano, me voy a Quito, empoderado, que hay linda su hambra, y que en los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Me dicen que que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la es de besar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Paisano, me fui a Quito, me han ponderado que hay lindas guámbaras y que a los chagas nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer las lindas guámbaras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas guámbaras de dos en dos. Me dicen que existen unas bermejitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Me voy para cantarte todo mi amor. Si te miras, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Y esta fue Paulina Tamayo junto a Héctor Jaramillo con el tema El Paisano. La cantante, por sus 45 años de vida artística, decidió hacer una producción discográfica junto a otras voces del pentagrama ecuatoriano. Uno de ellos fue el señor del pañuelo blanco, Héctor Jaramillo. Paulina es quiteña y nació un 14 de abril de 1965 y desde muy niña ya cautivaba en los escenarios. Más adelante hablaremos de eso, pero ahora suena Collar de Lágrimas. Así será mi destino, partir llena de dolor. Llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. De lágrimas dejo en tus manos y mi pañuelito consérvalo bien, y la lejanía será mi patria, con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa le pido al cielo, le conceda siempre la bendición. Fue Collar de Lágrimas, otra de las canciones que está dentro del CD Iribiri a lo grande con la grande. La voz que acompañó a Paulina fue de la conocida Toquilla. Sigamos conociendo más sobre Paulina. A los 7 años, ella ingresó a la compañía de Ernesto Albán, donde permaneció 12 años y se convirtió en la primera atracción artística de la compañía. Seguimos con música y ahora se viene Por Ti Llorando. Se fue contigo, te la llevaste. Dolor, tristeza y llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Mi mi alma por ti llorando, que en un rincón de este mundo solitario llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. Te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Acabamos de escuchar Por ti llorando, interpretado por Paulina Tamayo e Israel Brito, otro talentoso cantante y artista, pero vamos a seguir conociendo más de Paulina. Una vez que culminó sus estudios en la compañía, decidió grabar algunos temas. Entre ellos destacan los pasillos Imploración de amor, Fue perdida, El vals mentira y La albazo callecita de amor, todas composiciones de su señora madre María Luisa Ceballos. Y precisamente se viene Imploración de amor junto a su madre. Adelante. Que me has dicho te quiero con el alma, y que olvidarte de mí nunca podrás. Amor mío, en nombre de este idilio te prometo el que te ama no defraudarte. Amor mío, en nombre de este idilio, te prometo el que te ama, no defraudarte, no. Incomparable amor te juré, con invariable decisión y una pasión ardiente aquí en mi pecho, porque te quiero. Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Incomparable amor te juré, con invariable decisión y

equivocar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Terminamos una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, esperando como siempre que lo hayan disfrutado de principio a fin. No olviden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, quien les habla. Recuerden que pueden escucharnos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, por su página web o por el aplicativo en Google Play. También puede realizar sus comentarios y sugerencias a través de nuestra página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.